Estamos con Nahuel aquí desde el nuevo Complejo Sur, en la zona de Florencio Varela, donde se vino a presentar la Sonora Llamarada, pero también a presentarse él ya no con el nombre de simplemente Nahuel, sino de El Ángel de Nahuel, un nuevo emprendimiento de este joven. Nahuel, contanos por qué cambiaste el nombre, ahora te conocemos de diferente manera. Bueno, como recién vos lo dijiste, ya no es más simplemente Nahuel, sino El Ángel de Nahuel. El cambio se debe a un punto que yo estoy viendo hace muchos años, es que la música santafesina no puede levantar el caché, y eso hace que grupos santafesinos con guitarra no puedan trabajar. ¿Por qué? Porque el costo de mover un grupo está muy caro hoy en día. Entonces, bueno, de mi parte yo apuesto a la música con acordeón. ¿Para qué? Para hacer una diferencia económica, para poder seguir trabajando, porque si no, de esta manera muchos grupos santafesinos han desaparecido o quedan, digamos, esperando la oportunidad que vuelva el género a pegar nuevamente. ¿Te referís, por ejemplo, a los Cádiz? Bueno, el caso de los Cádiz, bueno, fueron mutando de a poquito, o sea, en las últimas grabaciones hemos podido escuchar que ellos grabaron con acordeón, con teclado, y esto no es novedad. Hace tiempo atrás lo habían hecho ellos. Y nosotros también quisimos ese mismo estilo, pero bueno, volvimos a la fuente, lo que es la música santafesina con guitarra. Pero es muy difícil ya sostenerse en estos últimos tiempos, muy difícil sostenerse porque, bueno, el sonido es muy caro, ¿no? Lo que es transporte para el grupo es muy caro, y el bolichero, cuando vos le presentás todo ese presupuesto que vos tenés, te dicen que no, porque es algo ilógico que una banda santafesina esté cobrando un caché muy alto. Y lo que yo digo es esto: ¿cómo puede ser que un grupo, por ejemplo, con línea acordeón o estilo, ponele, como polaco, todo eso, estén cobrando cachés altísimo? Estamos hablando casi de un caché de 4.000, 5.000 pesos, y la diferencia no se ve, excepto por el estilo de música, nada más.